la piel en un cuarto de hotel por el amor. Cuando te encuentras con él te cambia la vida. Cuando te roza la piel cura tus heridas. Hace su redel y te asalta con besos. Policía y ladrón mano a mano, enamorados. Un huracán que atropelló tu vida, una tormenta que inundó tus días. Para el amor no existe la justicia, no es un juego ni una fantasía. Y al Señor le pides de rodilla que lo proteja y verlo al otro día. Porque lo amas aunque es una locura, porque eres la ley y él es el pecador. Esta canción semana se ven escondidas. En ese día y lugar te sientes querida. No llega la cita, ¿qué pasa? Hoy no pude escapar de la trampa. Si no llega comprendes que todo se habrá terminado. Un huracán que atropelló tu vida, una tormenta que inundó tus días. Tu corazón un secreto de sumario, otro delincuente será tapa de diarios. Hoy la justicia se cobró sus pecados, pides perdón por no haberlo ayudado. Y en esa calle su cuerpo está tirado, tirado el amor que te había robado.